Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa radial Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Yáñez. En la dirección de la emisora, Enza García, abriendo siempre su ventana por la mañana, en la coordinación de prensa, Sinamay González, en la coordinación de producción, José Ángel Lanz, en la coordinación técnica, José Gregorio Goyo Sánchez, en la coordinación de la página web, Luigino Bracci, y en los controles, como siempre ya ustedes lo saben, ¿cómo es que le dicen? Ah, te asustaste, ok, es Kevin Hernández, quien les habla el día de hoy. Somos Amigos Invisibles. Vladimir Quintana, el resto de los compañeros, bueno, me dejó solo. La compañera productora Yane Cecilia Paz García se siente un poco mal con los problemas de la atención. José Gregorio Cabello Patiño, no sabemos de su vida, no sabemos por dónde anda. ¿Usted lo ha visto? No sabemos dónde anda. Pero bueno, no importa, porque aquí estamos acompañados de un par de beldades, un par de jóvenes bellísimas, ambas dos inclusive, como dicen en mi pueblo, y que forman parte de esa generación de relevo en lo que es el personal de la Biblioteca Nacional. Unas jovencitas que ya tienen casi, una tiene un año ya, ¿no?, trabajando, la otra apenas tiene casi unos meses, ¿no? Sí. Pero están haciendo un excelente trabajo. Ya dentro de poco se las vamos a presentar y vamos a aprovechar que Kevin se paró a tomarle fotos a estas niñas para promocionar la pieza que viene ahorita y ponerlo a correr. Es Aguinaldo Criollo con los compañeros de La Serenata Guayanesa. Recuerden que, bueno, ya estamos en el inicio de nuestras Navidades, esa tradición venezolanísima que tenemos nosotros para celebrar las Navidades. Hoy, ¿cuántas hallacas han comido ustedes? No han comido todavía ninguna hallaca, pero estamos en eso y nos la vamos a comer bien, pero bien sabrosa, con su carne asada o su pernil horneado, su pan de jamón, su ensalada de gallina o de pollo, es igual. Y bueno, por supuesto, las nueces que siempre tenemos en nuestra mesa navideña para recibir al Niño Jesús este 24 y darnos ese abrazo de feliz años, donde iniciemos enero ya con nuevas fuerzas para continuar construyendo un mundo mejor. Entonces, bueno, con Serenata Guayanesa y al regreso vamos a conocer con quiénes nos encontramos aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería venezolano, venezolano. Sería un niño de alpargatao, liqui liqui planchao, un sombrero de cogollo y el calzón alemorao. Sería un niño de alpargatao, liqui liqui planchao, un sombrero de cogollo y el calzón alemorao. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería venezolano, venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara cristalina del sol de Toledo. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el Niño Jesús sería venezolano, venezolano. Por cuna tendría un chinchorro, chiquito muy bien tejido, y la Virgen sería andina de su marido. Por cuna tendría un chinchorro, chiquito muy bien tejido, y la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, entonces el niño Jesús sería venezolano. Venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, entonces el niño Jesús sería venezolano. Venezolano. Crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantando los estilos con su palma. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería venezolano. Venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería venezolano. Bueno, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño bien leído y bibliotecario. Así es, en la nueva versión que nosotros tenemos de esta pieza, maravillosa pieza, interpretada por los compañeros de Serenata Guayanesa. Bueno, hoy estamos en compañía de la joven Génesis Vera y Anair Hernández. Ellas son ahorita las encargadas de la sala de atención de niños, niñas y adolescentes Mamá Rosa, que queda aquí en el propio Foro Libertador, en la sede de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes, Anair. Buenas tardes. Si no se atropella, yo sé que ustedes están ansiosas por hablar, ¿no? Sobre todo Anair, que le forma parte de su proceso académico, de su formación académica. Esta joven está estudiando comunicación social y bueno, ya está haciendo la pasantía en Alba Ciudad, nada más y nada menos que en el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Qué te parece, Anair? Excelente. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo te sientes tú siendo el nuevo ingreso en la sala Mamá Rosa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esa afectación? Porque sé que tú desde muy pequeña vienes vinculada al ámbito bibliotecario. Tu mamá tiene muchos años trabajando en la Biblioteca Nacional y esto no se te consigue este puesto por nepotismo, sino por voluntad de trabajo, ¿no? Sí, así es. No, la verdad ha sido una muy bonita experiencia. Nunca me imaginé que iba a trabajar, a pesar de que crecí en Biblioteca Nacional, que iba a trabajar en Biblioteca Nacional, pero la verdad que me la he llevado muy bien con Génesis desde que empezamos a trabajar juntas y creo que hemos hecho un buen trabajo en el tiempo que llevamos trabajando en la sala Mamá Rosa. Ok, Génesis, ¿cómo llegas tú a la Biblioteca Nacional? Y tú tienes más de un año, ¿no? Sí, poco más de un año ya. Yo comencé haciendo el servicio comunitario, estudiante de la UCB de Archivología, y bueno, me enamoré completamente del trabajo con niños. Aparte, siempre me han gustado los niños. Y bueno, llegué acá aportando un poquito, ayudando un poco a lo que es el arduo trabajo de promoción de lectura, y bueno, aquí estoy. Bueno, y que además son, digamos que hasta sordarias, porque a veces cuando yo ingresé a la Biblioteca Nacional, las cosas eran completamente diferentes, ¿no?, en aquellos años. Y uno, a pesar de que contaba con el compañerismo y la solidaridad del entorno laboral, no era tan fácil. Sin embargo, ustedes entran en un momento de resurgimiento de ese proyecto de promoción de lectura, donde contaron con tres personas y cuentan con tres personas fundamentales y pilares en la promoción de lectura y que han sido unas maestras, no solo para ustedes, sino para todos nosotros, como lo es Natacha Moreno, Marjorie Goicochea y Yané Paz. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación permanente que tienen ustedes con ella? Además que son las sucesoras, ¿no? Porque Marjorie y Natacha venían de ser las encargadas de la sala Mamá Rosa, ahora están ustedes. Sí, bueno, de verdad que contar con el apoyo y la confianza que han puesto en nosotros Marjorie, Natacha y Yané ha sido bastante importante para nosotras. Creo que hasta el momento lo hemos estado haciendo bien y ellas se han sentido orgullosas de lo que hemos estado haciendo, obviamente con muchas cosas que aprender y con muchas cosas que mejorar para este próximo año, pero de verdad contar con ellas para nosotros es de vital importancia. Bueno, de hecho, ustedes estaban en un compartir antes de venir al programa, llegó alguien y la sacó de ese compartir. Esperamos que les guarden su tortica, las bebidas que tienen ahí, como los refrescos, las tisanas que tienen allí, que se las guarden porque ustedes de aquí seguro se van corriendo para terminar ese compartir, ¿no? Dentro de las actividades que se desarrollan en la Mamá Rosa están las visitas guiadas. Una de las fuentes más prolijas es la Escuela Armando Zuluaga, ¿no? Así es. ¿Qué sí, tal? Bueno, de verdad la visita constante que recibimos es de ellos. wow, trabajar con ellos es genial porque las maestras están súper pendientes de todo el tiempo las actividades que están haciendo la sala Mamá Rosa para traer a los niños. Y bueno. Chévere. Sí. Bueno, la sala Mamá Rosa también es y tiende a convertirse como un eje de proyección, de promoción de lectura. Y quizás sea como una institución dentro de la institución en cuanto a lo que es la promoción de lectura para niños, niñas, adolescentes. La Biblioteca Nacional cuenta con una extensa red de bibliotecas públicas y cada biblioteca pública cuenta con una sala de atención de niños, niñas, adolescentes. Hay un plan permanente de formación y de capacitación del personal y he visto con mucha curiosidad y entusiasmo que la sala Mamá Rosa sirve como de salón de clases para los encargados y encargadas también de las salas infantiles. ¿Cómo es ese compartir? Bueno, sí, principalmente la sala no solamente se creó con el fin de que hay un espacio para niños, niñas y adolescentes, sino también como un espacio de formación para todas las personas que trabajan en Biblioteca Nacional, para los promotores de lectura. Ese es el otro objetivo fundamental que tiene la sala y pues para lo que también se presta ese espacio, pues para el constante aprendizaje de los promotores de lectura y del el personal bibliotecario. Bueno, y es interesante saber que, por ejemplo, Génesis vienes de la archivología y tú te estás formando en tu formación académica en la comunicación social. Ambas carreras como que en este caso se vinculan, se mezclan, se entrecruzan, son ejes transversales en la promoción de la lectura. ¿Y cómo lidian con, o sea, se le hace fácil en su formación académica con el trabajo? Sí, bueno, podría decir que sí, aparte de bibliotecología y archivología, quien estudia eso tiene que amar leer, entonces ambas nos encanta la lectura, entonces creo que se nos hace súper, súper fácil. Bueno, y a ti, Anahir. No, sí, como dice Génesis, en ambas carreras, de verdad tenemos que leer muchísimo. La persona que decida estudiar comunicación o que decida estudiar archivología o bibliotecología tiene que gustarle esto, de verdad. Y pues eso es algo que nos ayuda mucho a la hora de trabajar. Bueno, perfecto. Ahí yo también he visto muchos niños corriendo y de repente pasa alguien por ahí y empieza a pegar gritos. Te canto Mamá Pancha, pero no es Mamá Pancha, es Mamá Rosa. Entonces siempre sale una de las dos corriendo a saludar. Yo no sé, porque ahí hay mucho entusiasmo, ¿no? Y uno ve a ese muchacho corre para acá y corre para allá, porque además está la sala Mamá Rosa, donde estaba antes el antiguo Café Venezuela, que ahorita está en el nivel 4 del Foro Libertador, y que eso fue conocido como la terraza del foro, donde los viernes se hacían algunas festividades, algunos encuentros. Es muy agradable el espacio, ¿no? De ese espacio que se recuperó. Pero vamos a seguir conversando después que escuchemos ahora también de Serenata Gallanesa, que son nuestros invitados del día de hoy. Corre caballito. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre. Vamos a Belén. Ah. A ver a María, al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel, el ángel Gabriel anuncia que el hijo divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen traer, y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de José, San José, David, María, la mula y el buey, el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Bueno, y continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, aquí conversando un poco con Génesis Vera y Anair Hernández, quienes son las responsables de la sala para niños, niñas y adolescentes de la Biblioteca Nacional Mama Rosa. Ahora un poco, ¿por qué Mama Rosa? Bueno, el nombre viene dado debido a que... El nombre de la sala viene dado debido a la abuela del presidente fallecido Hugo Chávez. Él la mencionaba muchísimo en cada uno de sus discursos, en cada una de sus apariciones, y siempre mencionaba era Mama Rosa, así la llamaba, en su honor, pues el nombre de la sala. No, y además que cada vez que él hacía mención de su abuela Mama Rosa, era por la cuestión del cuento, lo que él aprendió cuando pequeño, el arañero, que si esto, que si lo otro, cómo se comportaba y las cosas que hacía la abuela, y que tiene mucha concordancia con la estructura de la sala, que es los cuentos, es la formación de los lectores, porque ustedes tienen un espacio también para nuevos lectores, lectores ya... Independientes, ajá, ¿cómo es eso? La sala está dividida en cuatro partes, que son los primeros lectores, los niños más pequeños que se están iniciando en el mundo de la lectura, que de repente todavía no saben qué es lo que más les gusta leer, y pues unos ahí, como promotores de lectura, los va guiando. Luego sigue la parte de lectura libre, donde los niños pues pueden leer sentados en puff, en una alfombra. Posteriormente libros complementarios, donde los niños encuentran libros de todas las áreas del conocimiento, que bien sea les puede servir para realizar tareas o simplemente interés general que tengan ellos sobre algún tema. Y por último se encuentra el área de lectores independientes, que está dedicada a los niños un poco más grandes, a los adolescentes, pues que ya saben un poco qué es lo que quieren leer, lo que les gusta leer, y pues ellos mismos buscan sus libros. Bueno, ustedes ahorita van a hacer una muestra de lo que es la narración de un cuento navideño y de un gran escritor, como fue ese gran poeta de las cosas más sencillas, Aquilina Soa, que es Retablillo, ¿no? O Retablo Aragüeño. Retablo Aragüeño. Ajá, bueno, pueden comenzar. Él conduciendo a la pie, ella en una borriquilla, vienen llegando a la villa la Virgen y San José. Flores de fino matiz, dejando a su paso van, hoy pasaron por San Juan, ayer salieron de Ortiz. Cuando de andar y de andar están ya fatigados, llegando a los colorados, se sientan a descansar. Ya casi al anochecer, viendo por el camino, ven a un niño campesino que un ángel resulta ser. El niño viaja escotero, la sierra cruzó temprano, lleva una flor en la mano y un cocuyo en el sombrero. Niño que muestras de oriente, la estrella en el sombrerito, ¿a dónde vas tan solito? Por estos campos sin gente. Ando en busca de María, les dice el niño al pasar, que la noche de este día debe a la villa llegar. Entonces no busques más por este campo perdido, pues yo soy, niño querido, la que tú buscando estás. El aire se hace un rumor de espigas, flores y hechos. A María entre los senos coloca el niño una flor.

nació el niño Dios, nació el niño Dios, qué cosa más bella. Lo parió la Virgen, lo alumbró una estrella. Lo parió la Virgen María, lo alumbró una estrella. Lo alumbró una estrella, lo alumbró una estrella, la estrella de Oriente. Su rayo bañaba al niño sonriente, su rayo bañaba al niño sonriente. Al niño sonriente, al niño sonriente, que nació en Caicuire, donde parrandeaba con María Rodríguez, donde parrandeaba Jesús con María Rodríguez. Con María Rodríguez, con María Rodríguez, y con el chihuahua, con su bandolín, claro y afinado, con su bandolín, claro y afinado, claro y afinado. De oro, Ramón Figueroa le trae un cuatro sonoro. Ramón Figueroa le regala un cuatro sonoro. Un cuatro sonoro, compay, un cuatro sonoro para sus cantares, para que le cante al río Manzanares, para que le cante al río Manzanares. Al río Manzanares, al río Manzanares, playas de San Luis. Lisa y Tajalí, donde está el niño, Lisa y Tajalí, Lisa y Tajalí, Lisa y pesca o cumanés, pregonando el niño va por Santa Inés, pregonando el niño va por Santa Inés, va por Santa Inés, va por Santa Inés, con José y María. Pa' la catedral a cantar Julías, pa' la catedral al niñito a cantar Julías. Bueno, ya estábamos escuchando también el de Serenata Guayanesa, Aguinaldo Oriental. Y ya para cerrar en la música, le tenemos una sorpresita a este par de jóvenes que tenemos aquí. Así que prepárense porque le tenemos una sorpresita aquí, Kevin Hernández y Vladimir Quintana. Así que pendiente. Bueno, jóvenes, Anair Hernández y Génesis Vera de la Sala de Lectura para Niños y Niñas Adolescentes Mama Rosa. ¿Qué tenemos para lo que resta de año y para lo que va a comenzar en el año? Bueno, ahorita la programación de diciembre tenemos actividades de escritura, actividades de manualidades y actividades de expresión plástica. Tenemos en escritura escribirle cartas de amor al Niño Jesús. En estas fechas de manualidades, la actividad se llama Una Lágrima de Navidad, por un cuento que leímos hace poco de un niño que no tenía nada que regalarle al Niño Jesús en Navidad y le regaló una flor. Entonces, a partir de la lectura de ese cuento, nos llamó mucho la atención y lo quisimos implementar en la sala. Y en las actividades de manualidades, tenemos esa de la flor de Navidad y también de hacer nacimientos con materiales reutilizables. Y en expresión plástica tenemos hacer un mural de la Navidad a partir de un cuento que se llama Un Día de Navidad. Anair, ¿y para enero? Bueno, para enero tenemos actividades planificadas acordes a algunas de las efemérides del mes. Nuestras dos actividades fijas que pensamos mantener para el próximo año, por lo menos para los primeros 6 meses, que son los que ya están planificados. Queremos mantener las actividades de superhéroes, la cual va de trabajar con los niños acerca de nuestros superhéroes venezolanos, aquellos que son importantes en la historia del país, que hicieron algo importante por nuestro país y que por eso vale la pena resaltarlos y continuar con lo que ha sido la actividad que ya viene desde hace un tiempo en la sala, que es Luces, Cámara y Acción, y no es más que la proyección de videos o de películas con una temática en específico, pues que vamos cambiando mensualmente. Además, y contamos también con el apoyo del Archivo Audiovisual de Venezuela, ¿no?, para la consecución de las películas. Bueno, generalmente nosotras escogemos la temática según lo que estemos trabajando en el mes y tratamos de buscar películas pues que sean acorde para los niños, para la edad de los niños con los que trabajamos, y muy poco pasamos en documentales o digamos, videos que sean un poco más de temas como, digamos, más serios. Tratamos de siempre buscar cosas que sean más atractivas para los niños, pues, en ese sentido. Bueno, Génesis, ¿qué más nos puedes contar tú, ya que estamos casi que al final del programa? Bueno, contarles, más que contarles, invitarlos a que conozcan los espacios de, aparte de Biblioteca Nacional, que conozcan la Sala de Lectura Mamá Rosa. De verdad, estamos bastante contentos y a la espera de recibir ahí a muchos más niños, aparte de los colegios con los que trabajamos, con los niños de la comunidad, los niños de los hijos de los trabajadores de biblioteca, que wow, de verdad siempre están con nosotros. Más que contarles tantas cosas, invitarlos para nosotras desde la sala contar todo lo que tengamos que decir. Bueno, mira, para nosotros es ya como un orgullo contar con ustedes, con esa generación de relevo en la Biblioteca Nacional, y más aún cuando este espacio para niños, niñas, adolescentes ha sido un anhelo, un deseo, que hasta el momento, hasta hace poco, era inconcluso. Nosotros siempre hemos deseado que la Biblioteca Nacional contara con un espacio para los niños, niñas y adolescentes. Había mucha resistencia a eso porque la Biblioteca Nacional tenía una concepción de los investigadores, la intelectualidad, donde los niños y niñas, más que seres para formarse, eran seres que, o sea, como te lo digo, que fastidiaban, o sea, que molestaban por las travesuras, se movían por aquí, se movían por allá. Y poco a poco, con la llegada del gobierno bolivariano, fuimos transformando esa mentalidad en la Biblioteca Nacional hasta que se pudo crear la Sala Mamá Rosa. Y allí, bueno, comenzaron estas tres señoras que hablábamos en un principio. Las saludamos desde aquí, a las tres María, ¿no?, que le llaman. O sea, no, una es física, matemática y química, ¿no? Sí. Marjorie, Jané y Natacha. Entonces, bueno, ya llegan ustedes con como esa nueva orden, esa nueva cohorte en la Biblioteca Nacional, y que verdad que está haciendo falta. Hoy escuchaba a la compañera Milagro González que la felicitaba por ser la generación de relevo. Ya Milagro debe tener, ella tiene como 60 años y 80 trabajando en la biblioteca, ¿no? Más o menos. Sí. Y gente que cuando Dios dijo había que pagar la luz, ya ellos tenían dos recibos que vencidos, ¿no? Entonces, así, mucha gente trabajando en la Biblioteca Nacional, muchos años de experiencia, y que ustedes también pueden sentirse afortunadas de contar con esas personas que le están dando esa inducción. Y sobre todo que le da la inducción para que ustedes creen, para que ustedes se formen en su propio estilo, para que ustedes creen su nueva forma de promoción de lectura, siempre estableciendo los parámetros necesarios, no teóricos. Anair, ya tú tienes una larga experiencia en lo que es las bibliotecas públicas y los espacios para niños y niñas, estudias comunicación social. No creo que se te haga muy difícil atender la sala, ¿no? No, la verdad que sí, he crecido en este mundo, digamos, y pues de verdad se me ha hecho fácil el hecho de trabajar en la sala. Además, que trabajar con niños, pues, es totalmente diferente. Y uno se convierte en un niño más a veces con ellos, la verdad. Y sí, pues ha sido bastante sencillo. Además que, bueno, igual como decía al comienzo, Génesis y yo, desde que empezamos a trabajar juntas, pues nos hemos complementado bien y hemos hecho un buen equipo, y eso ha logrado que hagamos un buen trabajo en la sala. Claro, no van a ser un buen equipo. Un par de jovencitas se la pasan echando rombo por ahí. Yo las he visto. No, pero son buenas trabajadoras. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿no?, para que no digan que uno, ¿verdad, Kevin?, que uno la está forzando a ellas para estar en el programa, y ustedes tienen su ¿cómo que es?, su compartir y todo lo demás. Hoy vamos a hacer una excepción, ¿viste, Kevin? Vamos a despedirnos ya rápidamente, porque yo, bueno, tengo que ser responsable y llevarla hasta el sitio donde la fui a buscar. No la puedo dejar que se vayan solas por allí. Y bueno, vamos a terminar hoy el programa un poquito más temprano con ese regalito que les tenemos. Entonces, vamos a despedirnos. Bueno, nada, la invitación, como ya dijo mi compañera, queda abierta para todos a la Sala Mamá Rosa, a los niños, no solamente a los niños y a los adolescentes, sino a los padres también. Es un espacio para la familia en general. Así que queda la invitación abierta para todos. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Ah, bueno, hasta luego, un placer estar acá. La verdad que sí, como ya se los repito, el espacio está allí. Espero que nos visiten, que conozcan, la gente que no conoce el espacio, que venga y lo conozca, que estoy segura de que van a quedar enamorados porque es un espacio genial. Bueno, y recuerden que la lectura perjudica seriamente tu ignorancia. Así que hazte de un libro, recréate, fórmate. La lectura no muerde, el libro no rajuña, no hace daño. Y aquí estamos en la Biblioteca Nacional. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en este tu espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. Quien estuvo con ustedes hoy, me dejaron solo, solito, Vladimir Quintana con Kaywin Hernández. Y nos despedimos diciéndoles como siempre, se les quiere y de gratis. Y la semana que viene creo que va a ser el último programa de este año para agarrar bastante fuerzas y empezar en enero con mayor brío en la promoción de la lectura. Bueno, y la sorpresa era que la pieza que les teníamos era La Moza, pero interpretada por Magia Caribeña y Betulio González. Y ahí estamos un poquito. ¡Betulio Medina! Dije Betulio González. Betulio Medina, ¿sabes por qué le dedicamos esto? Porque ella querían y ayer al Suena Caracas. ¿Ve? Y estuvieron en una reunión hasta tarde. Entonces, bueno, salimos temprano hoy, se van para subcompartir. Y bueno, con Magia Caribeña, nos vemos hasta la próxima semana. Con Magia Caribeña. Claro, Federico.